salsa, pa'l rato es lo que hay. Ahora te voy a demostrar que salsa pa'l rato es lo que hay. Salsa te traigo pa' gozar. Prepárense, bailadores. Salsa te traigo pa' que bailar. Esta salsa cura los dolores. Salsa te traigo pa' gozar. Échale pa' acá, te invito a bailar con sabrosura y sentimiento, pa' que te muevas. Decía que no iba a bailar. Empezó el bembé. Salsa te traigo pa'